le ganó por 4-0 a Unión Miguense de Míguez. Atenas de Tala derrotó al Club La Floresta por 2-0. Peñarol de San Ramón derrotó a Toledo Junior de la misma localidad por 3-2. Quedó libre en esta oportunidad el Club Santa Rosa. En la Serie 2 los resultados fueron los siguientes. Nacional de Tala 0, Rauza 0, un empate en 0. Huracán de San Ramón le ganó por 2-0 al Artigas de Sauce. Y en cuanto a San Jacinto, derrotó a Nacional de Migue por 4-2. Acá en el que quedó libre fue la gente de Ideal de Santa Rosa. En cuanto a las posiciones, que ya entran a ser muy importantes porque entramos en las dos últimas fechas para poder definir los clasificados, tenemos en la Serie 1 el Club Santa Rosa tiene 12 puntos. Segundo está San Ramón con 9, Peñarol de San Ramón con 9 puntos. Tercero, Toledo Junior con 7 puntos. En cuarto lugar, La Floresta con 6 puntos. Quinto, para Atenas con 5 puntos. Sexto, Vida Nueva de San Bautista, 4 puntos. Y en último lugar, séptimo, Unión Miguense, que solamente tiene un punto. Es decir, que en el momento tendríamos que estar clasificando para los playoffs en la Serie 1, Santa Rosa, Peñarol de San Ramón, Toledo Junior y La Floresta. En cuanto a la Serie 2, las posiciones actuales son las siguientes. Huracán de San Ramón tiene 9 puntos. San Jacinto, de la misma localidad, tiene 8 puntos. Nacional de Tala y Rauza, ambos con 7 puntos en tercer lugar. Quinto lugar para Ideal de Santa Rosa con 5 puntos. Sexto, Nacional de Míguez con 2. Y en último lugar, Artigas de Sauce, que tiene 1. Es decir, en la Serie 2 estarían clasificando Huracán de San Ramón con 9 puntos, San Jacinto con 8 puntos y Nacional y Rauza con 7 puntos, que serían los 4 clasificados por el momento para los playoffs. Estamos a 2 fechas del final y se espera que sean muy competitivos los últimos partidos, ya que todos se juegan algo. Al no ser los dos últimos, que en este caso son Artigas y Unión Miguense, serían los únicos que no tienen posibilidades en el momento. Esto sería en cuanto a la Liga de Tala. En cuanto a la Liga de Pando, como no hubo actividad, en este fin de semana se va a volver a jugar la fecha que estaba fijada. También con partido muy importante, porque estamos a 4 fechas de la clasificación para los playoffs y las definiciones. El Babi Fútbol, como ya dijimos, no tuvo actividad, la que vuelve el próximo domingo. Ahora, si está de acuerdo, le vamos a algo de Uruguay, alguna canción de Uruguay, para ponerle un poquito a tono de lo que ha sido esta semana en cuanto a fútbol. Celeste nació del barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero, de los recreos en la escuela con pelota de papel. Gloriosa Celeste, el cielo claro es tu bandera majestuosa. Bueno, estamos un poco poniéndonos a tono con lo que va a ser esta tarde, a partir de las 7 horas de la tarde, donde Uruguay se juega una parada otra vez difícil. Siempre las paradas de Uruguay son todas difíciles, y siempre de salir triunfante, siempre salimos a último momento, y por algo somos uruguayos. Nosotros estamos acostumbrados a ganar así y a competir de esta manera. Yo, como ya lo dije la semana pasada, soy optimista, siempre tengo fe en el cuadro, y esperemos una buena actuación, y aunque nos hagan sufrir hasta último momento, esperemos un triunfo que eso nos deje muy bien ubicado para poder acceder al Campeonato Mundial de Brasil, que si llega a jugarse el Campeonato Mundial de Brasil, no está Uruguay, no sería lo mismo. Bueno, en cuanto a Uruguay, después en todo caso volveremos un poco a esto. Lo que para el día de hoy, ustedes saben que yo soy mucho de recolectar cosas, de tratar un poco de hablar con la gente mayor de lo que ha sido el fútbol en la localidad, y usted sabe que conseguí una documentación acá, que por lo tanto le voy a pedir a la gente mayor que esté al tanto, porque tengo en mis manos un diario, un semanario que llamábase Mariano Canelone, del día 25 de julio del año 56, donde tenemos que habla del fútbol en la localidad de Soca. Si, para que ustedes tengan idea, el fútbol competitivo, es decir, el fútbol organizado, se empezó a jugar, es decir, bueno, de toda la vida se juega el fútbol, pero organizado, lo primero que se organizó acá en la zona fue la Liga de Pando alrededor del año 50, donde incluso Soca jugó, tuvo un cuadro y jugó. Después la otra liga que se organizó fue la Liga de Toledo, que fue alrededor del año 54. Esas eran las dos ligas que estaban vigentes hasta el año 57, a fines del 57, que se organiza la Liga de Soca y la Liga de Migue. Quedando para lo último la otra liga de la zona acá, que fue la de Tala, que se organizó a partir del año 62. Es decir, que este diario que yo tengo acá en mi poder, donde se está jugando un campeonato, es anterior a que existiera la Liga de Soca. Y acá lo que yo tengo es que en ese momento, acá en la localidad, se jugó un campeonato donde jugaban 6 instituciones. Una que representaba a la Asociación Ruralista, otra que era toda la gente de la construcción, otro club que venía del Bañario La Floresta, otro que jugaba la gente de Vialidad, otro que representaba a los oficinistas y otro que representaba a los panaderos. Y acá tengo en mi poder cuando se jugó la tercera fecha de eso, y yo les voy a nombrar algunos de los cuadros, e incluso, es decir, para que tengan un poco de que se pongan al tanto de lo que era el fútbol en ese tiempo, acá yo tengo que en el día 22 de julio en la localidad de Soca se jugó un partido con 500 personas en el Parque Tomás Berreta, ya ahí la cancha estaba ubicada donde está actualmente, y jugó un club del Bañario La Floresta que estaba constituido por Juan Cabrera, a los 35 entró Washington Santiago, después jugaba Luciano Sánchez y Walter Lema, Diolindo Arriet, Antonio Invernice y Genaro Meneses, Julio de los Santos, Manuel Trujillo, Julio Rodríguez, Juan Santiago y Julio Escópice. A los 70 minutos entró Pedro Burgueño. Ese día jugaron contra un club de la construcción. La construcción jugaba, acá quiero que lo tengan en cuenta, porque toda gente de Soca, gente que en muchos casos ya no está con nosotros, no está en la forma física, pero sí está en el recuerdo. Es decir, por lo tanto pueden ser abuelos, pueden ser hermanos de gente que los puede recordar. Teníamos que la construcción jugaba con Manuel Ferreira de golero, Ivano Picotti y Rey González, Casas, después entró Rufino Durán, y acá escuchen bien, el centro medio en ese tiempo de la construcción era Rubén Ramos, y de lateral izquierdo era Javier Souto. En la delantera jugaba Curbelo, después entró Perille, Artigas Invernici, Cristóbal Taday, José Tornaco y Julio César Fernández, que es el Tano Fernández. Este partido, ya le digo, se jugó el 22 de julio con 500 personas en la cancha. Fue un resultado de 2-1 La Floresta. Después también tengo que en ese, el día anterior, el día sábado, se había jugado otro partido con 300 personas en la cancha de Soca, y jugó Vialidad contra los oficinistas. Miren, para que tengan en cuenta la gente que jugaba en Vialidad, el golero muy conocido, el señor Omar Burgueño, Madero Conde y Rivero, Juan Ceballos, Odil Ponte y Elisendo Burgueño, Danilo Remedios, Gómez, Mirko Rodríguez, Figueredos y Britos. Al final entró Romero. Y en los oficinistas jugaba Artiga Fulino, Juan González y Aitar de Estéfano, Abelardo Burgueño, Díbar Juárez y Alberto Durán, Julio Fonseca, Juan Ángel Ceballos, Milton Jaurena y Curreyes. Toda gente muy conocida de la zona, incluso algunos de ellos sabemos que son oyentes nuestros, y esperemos que ahora nos llamen para aclararnos un poco más cómo era el fútbol de ese tiempo. Incluso también tenemos en este diario otro partido que se jugó, que fue entre la Asociación Ruralista y los Panaderos. La Asociación Ruralista representada por Luis Longhi, Juan Campaña y Washington Echegoyen. Ruperto Ginar, después entró Milton Rodríguez, Antonio Ginar y José Longhi, Julio Fequete, Julio González, Villar, Zapicane Yegoyen y Nelson Rodríguez. Después entró Casiano Riera. En los Panaderos jugaba Viterbo Vázquez, después entró Crescencio Jaurena, Martínez, Cabrera y Walter Cuadrado, Luber Fernández, Miguel Marín y Carlos Burgueño, Gualberto Checopar, Antonio Capela, Andrés Marín, Croc y Antonio Morales. Como ven, mucha gente conocida estamos leyendo que jugaba acá en este tiempo. Pienso que esto es un documento. Un documento que encontré, la verdad que es muy importante. Incluso tengo en esta misma hoja tengo un reportaje que habla. Espere si me espera un momentito, que creo que tengo una llamada. Hola. Hola. Soy vicecampeón de ese campeonato. Mirá, vos estaba esperando, sí, porque yo sabía. Escuchame, campeón sí. Los ruralistas y vicecampeón Vialidad. Sí, yo veo acá, por ejemplo, de los ruralistas, es prácticamente la base del Soca campeón del año 58, 59. Claro. El campeonato de Simón Viniste. Mirá vos, esto fue un documento que me dieron, que es un documento esto. Es precioso, muchachos. Incluso, mirá, yo estaba nombrando ahora que tengo acá que le hacen un reportaje donde habla de la garra del Chano. Y el Chano, aparentemente, por lo que dice acá era Luciano Sánchez. Luisanito Sánchez. Luciano Sánchez jugando en la Floresta, que se lesionó y siguió jugando hasta como pudo. Con Luisanito Sánchez, cuando yo arranqué a jugar en el año 50, sí. Él jugaba derecho en la reserva y yo jugaba bolero acá en la escuela. Ajá. Con Luisanito Sánchez fui bolero con Luciano Sánchez, con Lubindo Riera. Bueno, sí, recuerdos preciosos. Sí, pero gracias a Dios que podemos tener estos recuerdos. Ya digo, lamentablemente mucha gente no está entre nosotros, pero estamos tenemos que recordarlo. Los que nombraste, todo eso hay un montón, pero eso es divino. Yo siempre digo que todos los que jugamos alguna vez al fútbol, claro, tuvimos nuestro momento de gloria y nos sentimos crack en algún momento. Y ese diario Canelones, el semanario ese Canelones, yo quiero tenerlo acá adentro también, en casa. Sí. Le recuerdo cosas, yo soy muy guardador de cosas. Sí, sí. Pero eso es divino. Mira vos. Te felicito, chico. Bueno, y mirá, para que veas, tengo acá otro reportaje también. Sí. Que hay una persona que yo, hay uno que conozco que indudablemente que es el Mosca. Ajá. Y está con otra persona que le hacen un reportaje, dice, un señor Pablo Cabrera, que fue también, se ve que es jugador de acá. El jugador del Soca. Ah, ahí está, pero yo trabajaba en Vialidad, Pablo Cabrera. Acá incluso... La hija de Pablo Cabrera y el hijo mayor fueron a la escuela junto conmigo. Bien, acá están los dos en una foto con él vestido de ese tiempo, con un sobre todo junto al... ¿Sabés dónde vivían? Sí. Por ahí donde vive Roberto Core, por ahí al lado en esa casa, ahí vivía. Mirá vos, yo la verdad que no lo conocí, pues ya te digo, esto es prácticamente, yo tenía 3 años cuando el diario esto. Pablo Cabrera era maquinista de Vialidad. Mirá vos. Ajá. No me recuerdo todo. Está. Chico. No, me alegro de que por lo menos este sirva para recordarlo. No, incluso mira, estoy nombrando varias personas de mi familia, mira. Seguro, hasta más todo. Estoy mirando acá en el partido de la Floresta y la Construcción, donde jugaba Antonio Invernici, mi tío. Antonio viejo. El juez era Orlando Invernici, mi otro tío. Así que si tendré con Antonio jugué también. Mirá vos. Acá en la cancha de la escuela. Sí, sí, esto, pero cuando yo arranqué con el fútbol. Mirá vos. ¿Viste? Me alegro mucho de que esto sirva por lo menos para que... Me gustaría un día sentarme a comer un asado y hablar todo el día de fútbol. Ah, podemos. Eso podemos hacerlo porque vos sabés que a mí me gusta con locura y sigo estando con en deuda con ustedes porque todavía estoy por ir a ver a la Pina. No, dice Pina que cuando venga te va a echar. Dice. Ah, no. Bueno, golpeo y espero afuera un ratito. Está aquí escuchando conmigo, Pina. Sí, bueno, dale... Un beso grande. Está lagrimeando cuando nombraste los Longhi. Sí, ya veo que están los hermanos ahí. Incluso el Cici, yo me acuerdo de haberlo de haberlo visto jugar. Yo me acuerdo del Cici jugando de bolero. Fueron campeones los ruralistas y nosotros vicecampeón. Pero yo me acuerdo del Cici haberlo visto jugar en un Ateneo. En el Ateneo. En cambio de Pepe, yo no me acuerdo de haberlo visto Pepe jugar. No, Pepe no fue mucho lo que jugó. Fue una pasada nomás, pero no mucho. Acá... Jugó el Maldonado allá. Ajá. El Maldonado que estuvo trabajando en la OCE allá jugó. Pero sí, acá sí. No jugó mucho. Bueno. Hasta luego, chicos. Bueno, muchas gracias. Esperemos ahora que se comunique con nosotros el otro, ¿viste? El Centrojá de la Construcción que encontré acá. El Centrojá de la Construcción. Rubén Ramos. Rubén Ramos, el Morra. El Morra, el hombre de la calle Artigas. Estoy esperando que me llame porque él no sabe que yo tengo este documento. el jugador que pisaba con los tobillos. Ah, mirá vos. Vos sabés, vos sabés que el otro día el Morra me mandó por mail una foto que yo no sabía que existía, donde estoy yo en el cuadro, él dirigiendo, yo chiquito, ¿no? De 8 o 10 años, y tenemos una foto con el campeón mundial con gambeta, sacado acá en la cancha de fútbol en Soca. El otro día me la mandó por mail y la tengo en casa. Yo los otros días cuando el Morra habló, me fui a un sobre que tengo lleno de fotos. Sí. Y no se sabe la foto que tengo del Morra. Bueno, el casamiento de nosotros todo lo hizo el Morra. Seguro, sí. Y como dice él, una foto que está blanco y negra, no tiene mancha, no tiene nada. Ah, impecable. Es como si fueran recién hechas. Está loco. Bueno, gracias mucho Omar. Gusto, chico. Gracias Omar por intervenir. Sí, te agradezco mucho. Bueno. Bueno. Agradecemos a Omar por estar siempre escuchando. Sabemos que esto que trajimos... Pero ¿y quién va a hablar? El hombre de la calle Artigas, viejo. Estamos esperando que el hombre de la calle Artigas se haga presente. ¿Hola? Hola. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Leo? ¿Hola? No, el chico habla. Chico, viejo. ¿Cómo anda? No podía fallar. No, ¿y cómo voy a fallar? Y más ahora que el sábado anda por hacer un asado, muchacho, que no me deje afuera. No, estamos esperando. Ahora lo hacemos cuando vos vengas. ¿Qué voy a hacer? ¿Me tendré que gastar los últimos pesos de la jubilación para estar ahí, para charlar de fútbol? Ah, sí, este. Chico, vos sabés que me moviste los cimientos. Primero, sí. Aunque te parezca mentira, con toda la memoria de fútbol que tengo... Vos sabés que no recuerdo demasiado ese campeonato. Y te vas a reír, sí. Porque cuando me nombraste que estaba con la construcción, tengo una vaga idea. Sí. Le digo a mi señora, pero mi abuelo no sabía que había jugado en ese equipo de la construcción. Como a veces igual miro muchas fotos, sí. Me he sorprendido de que yo empecé a jugar con el golero que te nombraba el otro día, que tal vez vos nunca lo conociste. No, pero vos me lo nombraste. Al flaco Aldama. Sí, Aldama. Yo veo fotos y digo, pero mirá vos, si yo llegué a jugar con el flaco Aldama, nunca, porque yo empecé a jugar muy muy joven ahí en el Soca, ¿viste? Sí. Y después me relajé y habré jugado 5 o 6 años y después ya entré en directivas y todas esas cosas. Pero esto del diario ese, yo quisiera que mucha gente que tenga diarios de Simón Vinicky, sí. ¿Cómo se llamaba? El semanario Canelones, que yo después, cuando entré en la fotografía, también sacaba fotos para el semanario Canelones. Yo ando ahí atrás porque de una documentación. En esos diarios hay muchísima historia de Soca, porque Simón Vinicky andaba por todos lados y recolectaba de fútbol, ni que hablar. De fútbol, yo todas esas fotos viejas, esa foto que tú estás hablando de Cabrera y el Mosca, sí. Esa foto es mía, es mía. Son fotos que me mandó Simón Vinicky. Sí, ahora ahora recién estoy mirando que acá dice la copa se denomina Copa Canelone Vinicky. Seguro, claro, llevaba hasta, claro. Hasta el nombre de él llevaba. Yo no sabía dónde salía Vinicky, seguro de Simón Vinicky. Sí, pero vos podés creer que yo con toda el recuerdo que tengo de todas esas cosas, de ese campeonato tengo muy vaga idea. Al nombrar los jugadores, desde luego, los conozco a todos. Hablando del Chanito que estaba, sí. Decía, yo empecé a jugar cuando el Chano todavía estaba jugando al fútbol. Ajá. El Chano no solo era un buen jugador, sino que era, ¿cómo te puedo decir lo que a mí me... Era un motivador dentro de la cancha. Ajá. ¿Te das cuenta? Porque hablaba, conversaba, te empujaba. Y yo agarré mucho de él, porque yo sin ser un buen jugador, me pasaba hablando en la cancha, hablándole a los compañeros, que fueran, que siguieran, que metieran la pata, yo que era flaquito, ¿viste? Igual que el Tábano también, de allá atrás. Pero el Tábano, lo que pasa es que el Tábano se iba a los puños, ¿viste? Era muy violento. Al Tábano lo miraba medio feo y te decía, ¿qué querés, que te agarre trompada? Era muy violento el hombre, pero, que lo hace. Pero en aquellos tiempos había que meter la pata, porque como vos estabas contando ahora, que es exactamente la cuando estaban las ligas, sí. Nosotros, la mayoría de los partidos cuando yo jugué, estábamos en el campeonato de Pando. Sí, sí, sí. Y ahí había que meter pata. Vos ahora te darás cuenta si vas a ver los partidos. Estaba en Palme Olmo, estaba el Atlanta. Te hablaban de ir a jugar contra Atlanta y íbamos 12 en un camión. Teníamos que jugar reserva y primero porque la mayoría no iban, ¿viste? Sí, sí. Pero eran otros tiempos. Y ya es una pena cuando se nombra la Liga de Soca que se haya liquidado todo eso y que por lo menos en Soca no haya un equipo con todo el arraigo que tuvo Soca y con los años que hace... Soca vive, ¿viste? Sí, no. Eso, una de las cosas que tenemos en el futuro acá de este espacio, lo que vamos a tratar de hacer es vamos a sacar un cuadro de Soca adelante nuevamente, porque por lo general lo que falta es gente que se comprometa, gente en las comisiones, porque jugadores bueno, siempre hay. Si llega a salir algo, ya saben que por aquí, no, mientras tenga movida, estamos siempre... Indudablemente sabemos presente. Quién es la gente que siempre está para colaborar, aunque no esté acá presente con nosotros. Sí. Bueno, un abrazo grandote, bueno, no. Chico, es una nota bárbara y ojalá que consigas más historias. Estoy atrás de... Y nosotros colaboraremos. Estoy atrás de conseguir más documentación. Al Tagano decirle que yo llevo el vino, ¿estamos? Ah, bueno, está... pero... Porque asado seco sin vino, a pesar de que él ahora está muy moderno, dejó de tomar. Ah, sí, viste. Se las tomó todas y por eso dejó de tomar. Muy adelantado, entonces bueno, ahora tuvo que parar, ¿qué va a hacer? Bueno, un abrazo grandote para todos. ¿Estamos? Muchas gracias, igualmente, saludos por ahí para ustedes, para todos, para la Chicha. Estamos. Y muchas gracias, Morra, por haber participado. Seguí con el programa que está brutal. Bueno, muchas gracias. Chau. Bueno, ya vieron que hay gente que está recordando, que por suerte está recordando estas cosas, que ya le digo que hay mucha gente que tenemos acá que está fallecida, pero siempre lo tenemos presente. Sin ir más lejos, tengo también acá un reportaje. Artigas Fulino, el recordado Coco Fulino. ¿Quién no se va a acordar del Coco? Bueno, acá tenemos un reportaje al Coco que le hacen en este mismo diario. Y donde él dice que sobre lo importante que es este campeonato. Pues yo digo, este campeonato fue un campeonato previo a que se realizara a que se pudiera hacer la Liga de Soca, que incluso después se hizo con clubes de localidades vecinas, como fue El Monte, como fue San Luis, como fue Parque del Plata, La Floresta. Y esto fue un campeonato que se hizo en oportunidades cuando no estaba muy, muy bien organizado todo. Si le parece, vamos a poner un poquito de música, algo para no ponernos al tanto, y ya continuamos. Gloriosa, celeste, nació del barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero, de los recreos, en la escuela con pelota de papel. Gloriosa, celeste, el cielo claro es tu bandera majestuosa, es infinita, la bandera más grandiosa, la que siempre está presente. Juega, no juega Uruguay. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Gloriosa, gloriosa, celeste, celeste, es la ilusión de un pueblo cada vez que juega. Es rebeldía y pasión cuando se entrega a algo más que el simple hecho de ganar o de perder. Gloriosa, gloriosa, celeste, celeste, la historia brinda con la copa de la vida por la victoria del pasado que están vivas, las que motivan al presente y al celeste corazón. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, ¡vamos Uruguay! Se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, ¡vamos Uruguay! Se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste. Bueno, continuando con esto, vamos a ver si la gente nos está escuchando, porque aparentemente hoy, al no ser Omar y el Morra, no nos está escuchando nadie. Entonces, por lo tanto, vamos a alargar uno de los acertijos que nos dejó Raúl, donde vamos a entregar un gorro de Otonelo para el que acierte un acertijo muy simple, y así vemos si la gente nos está escuchando. Ya de paso, queremos ver si nos están escuchando, que nos manden mensaje, a ver cómo sale Uruguay esta noche, a ver si volvemos a ganar, si empatamos, si perdemos, cuál es la opinión de la gente. Pero vamos al acertijo de hoy. Es muy simple, dice, ¿cuál es la respuesta? Dice, 1, 2, 3. Los tres seguiditos, lo mismo sumadito que multiplicaditos. A ver, atención, escuchen bien. 1, 2, 3. Los tres seguiditos, lo mismo sumadito que multiplicadito. Vamos por un gorrito de Otonelo. A ver, que tengo una llamada. ¿Hola? ¿Chico? Sí. Hola, chico. Sí, te escucho. El Morra te habla de vuelta, mirá. Sí. ¿Sabés que hablando del soca y de fútbol, yo creo que este es el mejor momento para decir esto? Sí. Tengo en mis archivos algo que es sagrado. Sí. Porque hay mucha gente, ¿hay alguien ahí que tenga noción de cuándo fue fundado el Soca Football Club? ¿Nunca sentiste? No, mira, lo que yo había conseguido no del Soca, sino yo había conseguido el Club Social. Del Soca Football Club se habla de muchas fechas, pero no hay documentación ninguna. Bueno, yo tengo una, sí, que es una reliquia, y ahora justo le estaba diciendo a mi señora, voy a buscarla para llamar al chico porque este es el momento ideal. Ah, sería ideal. Yo tengo un sobre. Sí. Un sobre con el sello de Soca que me mandaron cuando estaba el... cuando estaba el de presidente, el gran y querido Beto Churi. Sí, sí, cómo no. Habrá sentido hablar de él. Sí, Beto, vos sabés que para nosotros, yo sé que nos están escuchando porque Teresita nos está escuchando. Vos sabés que para nosotros es prácticamente una familia. Yo nos criamos, había mucha amistad entre mis padres y Beto y Elsa. Incluso hasta el día que Elsa falleció. Y bueno, con Teresa nosotros nos criamos juntos. Teníamos la casualidad que con Teresa tenemos la misma edad. Roberto, mi hermano, tenía la misma edad con el pelado. Y Robert tenía la misma edad con Cacho. Entonces coincidíamos totalmente. Y sí me acuerdo de lo que era Beto y cuando él falleció, cuando eran muy chicos los chiquilines. El gran Beto Churi fue un gran luchador por el Soca. Dejaba el alma como la hemos dejado mucho. Y una vez me mandaron una carta, precisamente con un sobre del Soca Football Club. Sí. Entonces en ese sobre o adentro del sobre venía una carta con el rótulo de cuándo había sido fundado Soca, que yo sinceramente hasta ese momento no sabía. Mirá vos. Soca, según esto, fue fundado el 5 de diciembre de 1933. Así que tiene la friolera de 80 años. Nuestra querida institución soqueña. Mirá vos. ¿Qué te parece? Sí, sí, lo que yo había llegado hablando, pero ya te digo, extraoficial, era más o menos, me hablaban del 30 y algo. Pero nunca había tenido ningún documento oficial. Bueno, incluso acá tengo esto que lo guardo, ¿sabes cómo? Lo guardo como una reliquia. Y ahora, hablando de Soca, que no está, y que fui a buscarlo porque yo creo que este es el mejor momento para mencionarlo, porque mucha gente no sabe, desde luego, de los viejos ya quedan muy poquitos, sí. Pero sería lindo tenerlo en el recuerdo, a pesar de que yo aquí lo guardo, ya te digo que no. Capaz que si vos... Acá dice Soca Fobal Club, fundado el 5 de diciembre de 1933. La sede provisoria, 12 sí. de octubre, sin número. Era donde vivía Beto Churi. No, Beto, la que vive Beto, era, y que hasta el día de hoy, la calle Piedra. 12 de octubre debe ser la dirección de la cancha. Debe ser la dirección de la cancha. Sí, la dirección de la cancha, sí. Sí, sí. Mira, si te digo, no me acordaba que la 12 de octubre es la última. Seguro. No quiero pecar de como hizo el amigo Raúl. Pero como hizo Raúl. Calle, no, que después me reto. Bueno, chicos, bueno, eso nada más. Muchas gracias. ¿Sabés lo que? Creo que este es el mejor momento para recordarlo. Si tenés oportunidad, lo que te voy a pedir que de repente puedas escanear esa documentación y pasármela por mail, que yo la pueda imprimir acá. Precisamente hace pocos días la copié, está bien clarita. Está bárbaro. Para pasártela a vos, a Raúl o al que sea. ¿Sí? Sí, bárbaro. Para tenerla para seguir juntando, porque si Dios quiere lo vamos otra vez a reflotar al Soca, vas a ver. Si Dios quiere. ¿Cómo si no? Dios quiere, sí. Es decir, tenemos la obligación. Antes de yo irme, ir a gritar por el Soca otra vez como gritábamos antes con el Lechuga Barreto. ¡Vamos arriba, Barreto! ¡Que venimos! Vos sabés una cosa, que aunque mis padres te lucharon mucho por el Soca, yo nunca pude jugar en Soca. Yo jugué solamente en Ateneo. Yo no sé, porque cuando yo me vine todavía estaba haciendo sí. baby fútbol, me parece. No, yo... No sé dónde jugaste. Los años que jugué solamente jugué en Ateneo. Nunca pude jugar en Soca, pero mis padres bien que colaboraron pero bastante no con el Soca. Pero no sabés lo que te perdiste, porque ponerte esa roja arriba, muchacho. Dios me libre. Bueno, vamos, gracias, chico. Morra. Bueno, chao. Bueno, continuamos y vamos a reiterar el acertijo del día de hoy, porque aparentemente la gente no nos está llamando, no nos manda el mensaje, y tenemos un gorrito muy lindo de Otonello, que acá dice Otonello desde 1914. El acertijo es muy fácil. Atención, escuchen bien. 1, 2, 3. Los tres seguiditos, lo mismo sumadito que multiplicadito. Es muy fácil para el día de hoy. Y se llevan un lindo gorro de Otonello, hermano. Una manga de ladrones del primero hasta el último. No. Cuidado, Jorge. Mire que ya hay... le digo más. Chico, ya tenemos respuesta. Bueno. ¿Está? Bueno. Tenemos... un saludo y arriba Uruguay, nos dice la terminación 403 de un 098. Bueno, muchas gracias. Se ve que nos están escuchando y estamos al tanto con Uruguay. Sí. Estamos al firme para esta tarde. Dice, amigo, decile al chico que dije que jugaba Suárez. Hoy acuérdense, ganamos. Arriba la celeste, nos dice. Me imagino debe ser Uca, sí. El pariente debe estar al firme. Hoy tiene que hacer otra vez un par de goles. Y que no nos haga ninguno. Es un buen actor también. Bueno. Qué disparate. Bueno, el fútbol conlleva a todas esas cosas. Qué bárbaro. Porque ahora lo descubrimos que es un gran actor. La verdad que es un maestro, ¿no? Tenemos 50 cámaras en la televisión. Pero muy bien, muy bien. La verdad, yo te digo la verdad. Pocas veces lo había visto, digo, que haya uno con el tiempo de mirar partidos en alta definición. Pero realmente vale la pena porque se ve mucho. Y se ve la forma del hombre. Pero Leo, usted porque es muy joven todavía, pero yo que sí. Le puedo decir que hace muchos años que jugué al fútbol y jugamos. Qué bueno. Es decir, antiguamente cuando se aprendía a jugar al fútbol ya se aprendía a ser actor también. Qué bárbaro. Porque no estaban las cámaras de televisión y no había repetición, entonces era el momento. Claro, pero además imparable el hombre. Sí, sí. No, con todas las cámaras y todo. El temperamento que tiene. Y hoy en día, con la tecnología que hay, que también tienen lo... Porque antes, ¿se acuerda que el árbitro y los dos líneas se comunicarían a los gritos y si el estadio había mucho ruido, debía de ser inescuchable ahí abajo? Y hoy en día tienen un auricular donde están en contacto permanente. Continuamente en contacto, sí. ¿Eh? Y las cámaras descubren muchas cosas. Muchísimo. Que... No sé si miran o no. En ese momento, no sé si se utiliza. No, en ese momento no. No está permitido todavía. Pero lleva a que la gente, es decir, las repeticiones a veces que hacen en el mismo estadio. No, pero es impresionante. Pantalla gigante, eso llevan a que... Bueno, un poco ha llevado que se ha perdido la picardía en el fútbol, se ha perdido un poco... Porque me parece que es parte de la esencia, esa parte tipo actoral, diríamos. Eso. Es parte de la esencia de lo que es la picardía del fútbol. Eso fue como los goles de Norse, como los goles con la mano, como... Es decir, antiguamente todas esas cosas se hacían y no habían repetición y después andaba a quejarte al cuartito, ganamos 1-0, festejamos el campeonato y chao, y ya terminaba. Ahora no, porque seguimos... Pero hoy en día con las televisaciones, que se ve hasta el hilo de la pelota, hasta la costura de la pelota, cuando hace una toma de cerca, que es brutal. Inclusive, se había dicho que ya estaban incorporando un chip LT en la pelota... Sí, para también. Que la cámara no la perdiera nunca. O sea que... Además, para el gol, cuando se llama el gol fantasma ese de que pasa poquito la pelota, ya también van a poner un chip dentro de la pelota para que diga cuando es gol y cuando no. Es decir, pero es tal la tecnología que uno a veces los mira, lo acercan tanto y vemos cómo se visten los jugadores. A veces uno hasta le da lástima que jueguen con esos zapatos fútbol que uno capaz que lo usaría para salir. Todas esas cosas que... ¿sí? ¿Qué le parece? Sobre todo el monto económico. Que sí, todo eso. Un zapatito de eso, ¿qué le parece? Uno ve las camisetas, las pelotas, todo. Es decir, yo qué sé. Uno no por no decir... Nunca lo de antes fue mejor. Sino que yo siempre digo, no es que se haya sido mejor ni peor. Sino solamente fue distinto, pero... Era otra cosa, pelota, cancha, jugadores, zapatos, vestimenta, todo era muy distinto a la hora, pero no vamos a comparar, estamos en esto y tenemos que adaptarnos a la... Hay que seguir, no queda otra. Bueno, vamos a ver si tenemos algún resultado, a ver si la gente le invocó al... Por acá nos comenta Susana, la señora de Arbelo, sí. 12 de mayo de 1933. Está por acá la terminación 449 de 095 nos dice sobre el acertijo que es el 36. No, lamentablemente no es el 36. Es mucho más fácil de lo que es. No sé. Guillermo nos dice que no, así bueno, que seguimos por acá. Acá la terminación 94, que es Débora. Sí. Ah, pero nos mandó toda la explicación. Ah, bueno. 1 más 2 más 3... es igual a 6. 1 por 2 por 3 es igual a 6. Muy bien, Débora. Nos dice Débora, ¿qué le parece? Débora, pudimos hacerlo realidad. Oh, muy bien. Tiene razón Isabel, sí. Pudimos hacerlo realidad. Débora, que siempre está de escucha con nosotros, se ganó un lindo gorrito de Otonelo, así que esperamos que en cualquier momento pase por acá a retirarlo. Un muy lindo gorrito que ahora para la época que viene y para estos días que estamos pasando le va a venir muy bien. Así que Débora dijo que los tres seguiditos, lo mismo sumadito que multiplicaditos, daba 6. Exactamente. Nos mandó las cuentas acá por mensaje de texto. 1 más 2 más 3 son 6 y 2 por 1 son 2 y por 3 son 6 también. Muy bien, Débora, la felicito y esperamos que ahora el gorrito le haga juego con las caravanas. Ah, porque es cierto, ha tenido otras intervenciones. Vamos también, a ver, ¿no? Si las caravanas le hacen juego con el gorrito, ya le digo el gorrito va a azul. ¿Por qué con sandía? No. El presidente de la República. Pero tiene razón, usted le está diciendo el gorro y las caravanas. ¿Por qué va a mezclar poroto con sandía? Pero ya la vamos a ver venir a Débora de gorrito y de caravana. ¿Qué le parece? Sí, pero que no le dé bolilla al presidente, no, que no entre. Ya nabo. ¡No! Que no le dé bolilla al presidente de la República y se le va a complicar muchísimo. Esa cosa no, me está agrediendo de una manera que no puede ser. No seas malo. Es difícil. ¿Qué quiere que bueno, diga? Así que, Débora, te reiteramos que cuando quieras venir por acá, tenemos el gorrito para entregar. Y muchas gracias por participar. También tenemos acá la terminación 49 de un 094 que nos dice es el 36. Dos respuestas había por el 36. No más. Jorge Castillo dice, qué lindo ser uruguayo, vamos arriba a la celeste. Bueno. ¿No existe fundamento alguno? No sé, no, García. ¿Cómo no va a existir? Tenemos llamada, chico. Bueno. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿sí? Hola. Sí. ¿Quién habla? Chico. Sí. Vos sabés que tengo la fundación de Soca. Sí. Yo la tengo como el 12 o el 18, no estoy seguro, creo que el 12 de mayo de 1933. Vos sabés que ahora Susana Rivera, la señora de Jorge Arbelo, me manda un mensaje donde me dice que me habla del 12 de mayo del 33, así que está hablando de esa misma fecha. Sí, sí. Él tiene la edad mía, el Soca. Mira, porque si vos te acordás, la última vez que competimos con Soca, competimos con el Club Social Soca. Porque precisábamos personería jurídica y eso, entonces la última vez que se organizó fue con la del club, y yo me acuerdo que la personería jurídica esa, que incluso anduve yo atrás de ella, hablaba del año 38, pero del Club Social, no del Soca Fútbol Club. Así que vamos a ver, porque es del 33. Ahí nací yo y nació el Soca, nacimos dos valores. Dos potencias. Escuchame, decirle al Morra, sí, que yo le voy a hablar por teléfono ahora enseguidita. Bueno. Decirle que yo no peleé nunca, que siempre me pegaron a mí. Nunca peleé. Bueno, pero que te hayan pegado no quiere decir que no hayas peleado. Lo que hacía, insultaba, sí, y entonces me echaban para afuera, pero yo no peleé nunca. Sí, las peleas que tengo son todas perdidas, nunca gané una. Bueno, eso está, pero peleaste. ¿Eh? Pero peleaste, sí. Que no hayas ganado es una cosa distinta. Yo ni te hablo de ahí, muchacho, perdí siempre. Ahora lo voy a llamar al Morro, yo le voy a dar sin vergüenza eso. Yo por suerte tuve la suerte que todas las peleas nunca perdí, porque no me alcanzaron nunca. No, los líos míos era gritar bobada y pavada, y bueno, ahí sí, la. Bueno, chicos, perdoná. No, muchas gracias. Y en cualquier momento ya te vamos a ir por ahí, ya vamos a ver esa documentación. Bueno, estamos. Y chau, alguna chau. Otra que se tenga. Bueno, muchas gracias. Bueno. Anda a discutir con tu abuela. Con la abuela. No, esto está muy difícil. Vamos a darle un poquito más no sé si tenemos algún mensaje pendiente. No, cumplimos con todo, chicos. Me gustaría otra vez darle un poquito a la música de Uruguay. ¿Cómo no? Vamos arriba. Para estar al día de hoy, que nos jugamos mucho, y a ver que la gente nos llame, que nos diga a ver cómo sale Uruguay antes de hacer otro acertijo que tenemos, otro muy fácil que tenemos, donde vamos también a hacer otro regalo. Callejero de los baldíos, del campito del potrero, de los recreos, en la escuela con pelota de papel gloriosa. Celeste, el cielo claro, es tu bandera majestuosa, es infinita, la bandera más grandiosa. La que siempre está presente, juegue o no juegue Uruguay. Con la celeste, luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, ¡vamos Uruguay! ¿Hola? ¿Hola? Sí. Chico, vos sabés que la gente de ahí tiene razón. Estamos todos en el mismo bote. Sí. Pero lo que pasa conmigo, que vos sabés que, no sé si ustedes saben, que acá es diferente que ahí. Acá, por ejemplo, se pone primero el mes y después la fecha. Ajá, seguro. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, seguro. Por eso entonces, dijiste 5-12. Entonces yo te estaba dando tipo americano, te estaba dando 12. Como queda diciendo. 1933. Seguro. Pero todos esos que llamaron están correctos. Es el 12 de mayo de 1933. Exacto, así que estamos. Llegamos todos a la misma fecha. El que te estaba cantando errado era yo, porque estaba mirando tipo, te estaba dando tipo americano, ¿viste? Bueno. Pero está bien, es el 12 del 5 del 1933. Bueno, de acá... Estamos aclarados. Nos vamos a comprometer, y si Dios quiere vos vas a estar para el año que viene, para esa fecha, que vamos a tener el Club de Soca funcionando para el año que viene. Si Dios quiere. Para el 12 de mayo del año 2014 lo vamos a tener funcionando para festejar los 81 años. Vamos a hacer fuerza. Sí, cómo no. De alguna manera vamos a salir adelante y vamos a lograr de que juguemos de vuelta, porque la muchachada no puede estar sin hacer nada. Tiene que competir. Estamos. Me gusta la idea. Bueno, gracias, Morra. Estamos, un abrazo. Chau. El tinquileno, lo boliviano, los paraguayos y los porteños fueron vencidos por los campeones del mundo entero. Uruguayos campeones. Hola. Hola. Sí. Habla Andrea Pose. Ah, mirá vos. La otra chica. ¿Qué hace, viejo? ¿Qué hace? Menos mal que tengo la audiencia en casa, aunque sea. Ah, estamos prendidas, estamos. No, yo para participar de que nosotros vamos a ir a ver Uruguay con mis hijos, mi marido y algunos vecinos de por acá a la vuelta. Bueno, mirá, yo sabía, no dije nada, pero... Sí, vamos a estar presentes. Ahora, ¿cómo salen ideas? Sé que dan ahí que vamos a estar más o menos. Yo voy a comer churro y acompañar a Uruguay, más nada. Vos sabés... que yo soy muy optimista, ella y a mí somos optimistas y vamos a ganar. Sufriendo como siempre, capaz que en el último minuto, con la mano, como sea, en una tirada de esas de teatro que se manda Suárez, nos van a cobrar un penal, pero de alguna forma vamos a ganar. Vamos a venir victoriosos y contentos. Totalmente, sí. Mirá vos, justo hasta Francisco está diciendo que sí, que estamos todos. Bueno, así que acá yo creo que sé que va varias personas, bueno, jóvenes, adultos, todo, así que vamos a estar. Muchas gracias, por lo menos para que Andrea, yo sé que me está escuchando, y mi señora también, a que les mando un saludo. Sí, acá te mando un beso. Bueno. Nos vemos, beso. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, acá nos dice Leo que nos llegó un mensaje de... Sí, cómo no. Dice por acá, desde antes de las 10 de la mañana con Cauces FM de compañía, nuestra cocina, hoy extrañando a Raúl, pero en buena compañía del señor Pose y de Leo. Un abrazo, Raquel. Bueno. Un saludo a la gente de Gregorio Aznares. Sí, cómo no, que tenemos un representante de Soca allá en Gregorio Aznares. Tiene razón. El panadero de Gregorio Aznares. El primero hasta el último. Los de Soca son gente buena. Al contrario. ¿No sabe a dónde va? No, ¿cómo no van a saber a dónde va? Están allá en Gregorio Aznares hace tiempo. Por el panadero de ahí, que es representante de nuestra localidad, podremos poner las manos en el fuego, pues, muchacho, muy bien. Así que el representante que tenemos de Soca ahí en la zona. Pero yo no permito de que me tomen el pelo. Fernández. ¿Cómo diciendo que los representantes de Soca nos van a siempre dejar bien en todos lados? No sé, no. Bueno, Guillermo dice que no. Allá tenemos una multitud, entonces seguro no nos podemos poner de acuerdo. Yo pienso que no, que nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué quiere que le diga? No, ¡qué joder! No, presidente. Yo trato de estar de acuerdo con todo, pero es muy complicado. Muy complicado, y todavía 2x3 viene el presidente y me dice algún improperio, me manda a callar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy hablando con usted. No la conozco. La respeto muchísimo. Es muy bonita. ¿Qué? Bueno. ¿Qué va a hacer? Es un disparate lo que están haciendo. No, sea malo. Si él... Y estamos aprovechando que no está Raúl. Bueno, él fue el que nos firmó la onda. Él nos permitió salir al aire. Así que vamos a ser sinceros. La culpa de que estemos al aire la tiene él. Es un perfecto acto de idiotismo. ¡No! Bueno, si él dice que firmarnos una onda a nosotros fue un acto de idiotismo, no sea malo. No, no. Y bueno, pero yo pienso que en el fondo nos quiere. No joda. Bueno. Y para que vea que no vamos a dejar mal parado a Raúl hoy, vamos a ver si hacemos el segundo acertijo de la mañana, a ver si la gente nos está escuchando, porque yo veo que nos están escuchando muy poco. A no ser Débora. En este le digo a Débora que ella no va a poder participarle. Si quiere, en todo caso, se lo podrá regalar al papá, pero tiene que ser una persona muy grande. Bueno, pero ya tiene el gorro, de ahora gana el buzo, ya es mucho. Porque tenemos para el acertijo este de premio, un buzo XL, es decir, de una persona grande. Bastante grande, que no sea como yo, sino... Creo que usted entra dos veces dentro del buzo. No, seguro nos vamos a meter toda la familia dentro del buzo. Este, un buzo muy lindo, blanco, con la propaganda de Otonello. Y vamos a hacer un acertijo muy, muy fácil para que la gente se lo lleve. Así que estén atentos. Atención, escuchen bien. ¿Ustedes saben qué le dijo el 1 al 10? Es muy, muy fácil. Lo vuelvo a repetir. Muy, muy fácil. Ya le digo, por un buzo XL, blanquito, muy lindo, con la propaganda de Otonello. Y dicen, ¿ustedes saben qué le dijo el 1 al 10? Es muy, pero muy fácil. Espero que recibamos muchos, muchos mensajes que puedan competir. Teníamos la comunicación de... Estaba justamente por mi celular. La comunicación con Jorge Luis Arbelo. Sí. Con Jorge Manuel Arbelo. Y nos decía 1-0. Y bueno, y nos comentaba acerca de la fecha. Que a los 50 años había jugado un partido. Y bueno, corroborábamos la fecha del 1933. Así que todo cierra que es esa la fecha. Sí, sí, indudablemente este se confirmó que es la fecha. Pero yo voy a tratar de conseguir algo. Totalmente, totalmente, al, sí. Bueno, alguna, si Francisco lo dijo. Documentación, pero yo sé que Arbelo está muy, muy bien informado. Tanto él como Susana, que muchas veces nos han acompañado en comisiones y eso. Que ya los estoy comprometiendo porque de acá vamos a sacar, ya le digo, vamos a sacar otra vez un cuadro de fútbol. Vamos a sacar una comisión, después el cuadro de fútbol lo formarán los jugadores, pero vamos a, desde este programa vamos a impulsar de que nuevamente Soca tenga fútbol, porque no se puede creer que una localidad como Soca no tengamos un cuadro de fútbol. Quizás apoya Jorge también, quizás nos dice, así que probablemente sí. ¿Qué le parece? Sí, cómo no. Sí, sí, yo estoy seguro de que no, de que nos va a acompañar como nos ha acompañado en otra oportunidad. Yo pienso que sí, y bueno, vamos arriba entonces. Bueno, y pudimos hacerlo realidad. Ojalá podamos decir eso, como dice Isabel, que digamos, pudimos hacerlo realidad. Bueno, y para que se haga realidad vamos a repetir nuevamente el acertijo, que es muy fácil. Atención, escuchen bien. ¿Ustedes saben qué le dijo el 1 al 10? Ya hay... mensajes. Hay mensajes, bueno. Sí. Vamos a los mensajes. Hay mensajes. El tema de la respuesta. Bueno, tenemos una cantidad. Vamos a ir acá. Uca nos dice que ganamos 2-0. Goles de Suárez y Cavani. Muy bien, totalmente de acuerdo con Uca. Menos mal que nos mandó el resultado Uca y no nos mandó para competir por el buzo, porque si no le iba a pasar como a mí, el buzo le iba a quedar grandísimo. Iba a quedar grande, vamos a tener que cambiar por otro. Pero muy bien, gracias Uca por estar apoyándonos en el día de hoy. A Suárez y a la selección. Uruguay y a Suárez. Y que siga dando cultura al pueblo. Ahí está. ¿Lo sacó a Plaza? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Sí. Por favor. Sí, un personaje. Oscar Plaza. Dice por acá, decime que ganamos 3-0, vamos arriba, griten si van por los que no vamos, buen viaje, nos dice Chuchi, Susana, por ahí. Bueno, muchas gracias, si los que quedamos acá vamos a gritar por los que no vamos, indudablemente, claro. Decir, es la única vez que nos ponemos todos de acuerdo cuando juega Uruguay, vamos la celeste, y si Dios quiere... Vamos a conseguir otro triunfo, ya hace tiempo estábamos liquidados y resulta que ahora 2-3 triunfos y volvimos otra vez a florecer como siempre florece la celeste, así que esperemos que con este resultado de hoy nuevamente nos encaminemos a Brasil 2014. Muy bien, muy bien. Dice por acá, vamos a empezar. Acá tenemos, se nos viene enredando el sistema de mensajes, vamos a borrar porque si no es un lío bárbaro. Y no sé si el coso tiene la letra de chica o yo cada vez veo menos. Esas son dos posibilidades medias difíciles. Dice por acá, la terminación 27 sí. De un 094, me ganaste por un cero. No es esa la respuesta, no es esa, no. Siga compitiendo, no, que joder. No es esa. No joda. Bueno, presidente, no sea malo. Vamos a hacer, no le podemos decir nosotros, no claro, joda. No, le él sí. Siga con él. Él se anima. Sí, él tiene la potestad de poder decir. Mire si alguna señora llama y le dice que es una vieja terca. No puede ser eso. No. Por acá nos dice la terminación 49 de un 094. ¿Querés ser sincero? No, no es esa efectivamente la no respuesta. No es esa. No seas nabo. No. Por acá Jorge Andan. Castillo le comento que me pregunta, creo que sí, déjame organizar esta semana, pero sí, efectivamente sí. El 22 creo que sale la actuación del Grupo El Puente allá en Los Titanes. Así que, bueno, ya, chicos, estáis más que invitados. Bueno, estamos. Así que, bueno, vamos arriba. Les quiero decir que si tuviéramos un juego de niños, cuando uno dice frío, tibio, caliente, bueno. Está tibio, sí. Pero no le invocaron. Y bueno. La verdad es esa. Muy bien, bueno. Es cierto, Ventura. Dice otra respuesta, dice la terminación 335. Vos sin mí a la derecha no sos nada. ¿Le dice eso? Dice por acá la Morocha Sala de San Luis. No es eso, lamentablemente. Es un disparate lo que están haciendo. No, presidente. No, además ya le digo, lo estoy sacando el buzo, me lo estoy probando. Y la verdad que está muy lindo, un busito blanco. Con la propaganda de Otonelo, como que lástima, la Morocha lo podía haber sacado, haberse parado en la interbañaria ahora que viene el verano. Es verdad. Iba a ser una propaganda de Otonelo. ¿Qué le parece? La gente está mal. No, Fernández, ¿cómo va a estar mal? La gente, esperemos que no. Dice, por favor, mire usted, no queremos tener que escuchar la voz de Jorge, el expresidente. Gracias, estoy siempre escuchando su radio. Y no se dan cuenta que el idioma que hablan no existe más en el mundo. No lo quieren escuchar. No, hay que ser democrático, hay que escuchar a todo el mundo. Hay que escucharlo a todos. A todo el mundo. No hay que privarle a nadie que diga lo fue que quiera. Fue complicado. Tiene razón Isabel, eso fue complicado. Ya escuchamos a todo el mundo. Y por favor, le digo, miren que estaban tibio. Vuelvo a repetir, atención, escuchen bien, porque si no lo aciertan, que ya nos falta poquito. A último momento, el que esté más cerquita se lo vamos a dar a ese premio. A ver que tengo una llamada. ¿Hola? Hola. Sí, ¿quién habla? Tengo la respuesta. Sí, ¿quién habla? El 1 le dice al 10, para ser como yo, tenés que ser sincero. ¿Quién habla? Iván. Bueno, Iván, mira, no es exactamente eso, pero te lo vamos a dar por ganado porque es casi lo mismo. Yo lo tengo como que dice, soy como tú, pero sincero. Así que se refería a la sinceridad. Seguro, es decir, prácticamente dijiste lo mismo, pero con otras palabras. Iván Rivero, ¿el que habla? Sí. Iván Rivero, bueno, mirá. ¿El buzo? Decile, el buzo a vos te va a quedar grande, pero mirá, creo que el talle es como para el colo. ¿Ah? Así que cuando estemos de programa, un lunes o martes, vení por acá y te lo entregamos. Creo que al cono le va a quedar bien, ya lo voy a ver trabajando al cono en la... En la construcción con la propaganda de Otonelo. ¿Y qué le parece? Casi nada. Pudimos hacerlo realidad. Muy bien, razón. Y además me parece que no fue Iván, creo que debe haber sido Gladys que lo acertó. No, pero Gladys no sale al aire. Pero Gladys, como no le gusta hablar, se ve que no, está gritando de ahí, pero le tiene miedo al teléfono. Bueno, no me dice allá, grita que no fue. Bueno, así que Iván, cuando quiera venir por acá a retirar el premio. Por eso le decíamos que hubo uno que estuvo muy, muy cerquita, pero no fue correcta la... No discutí con tu abuela. Es lo que dice el presidente, no se puede gritar. No se puede. Porque no. Así que, Iván, un lujo. Cuando quiera lo viene a buscarnos. Cuando quiera venir por acá por la radio y te entregamos el buzo. Si quiere venir ahora, puede venir. Sí, si cómo no. Nosotros estamos todavía un rato más. Vení por acá que te lo entregamos. Incluso si venís ahora, ya te lo entregamos acá en el momento y ya salís por la radio. Y ya viene y saluda. Ahí está, cómo no. Veniste, pegate una carrerita. Que vas a ver que. Y ya le decís que se lo va a regalar al cono porque a vos te va a quedar grande. Hasta luego, Iván, y gracias por estar en la audiencia. Igual que a Gladys, aunque se esconda, yo sé que está en la audiencia. Gladys no le gusta salir al aire. No le gusta salir. Tengo más comunicación, chico. Bueno, cómo no. Dice Susana por acá, estoy por ahí, por lo menos hacer algo. Un beso para Alicia, que deje los churros para comer. Los churros están en la cancha, nos dice Susana. Bueno. No, la van a retar. Sí, mire que capaz que le dicen algo. No quiero entrar en detalles. Ventura nos dice que no quiere entrar en detalles y él sabe todos los chismes, sí, ¿vio? Te conozco. Santana nos dice que desconoce, está bien. Es importante también eso, Yo la tomo como hay que tomarla. El presidente lo toma como hay que tomarlo, que eso es importante. Dice, buenos días, Leo, saludos a la barra. El uno le dijo, sin mí vos no sos nadie. Les cuento hasta quinto año. Hasta quinto año de escuela fui la número 17 de Gregorio Aznares. Soy Miguel El Cagua. Bueno, un saludo grande, Miguel. Mire usted, hasta quinto año fue a la escuela número 17 donde trabaja Raquel. ¿Qué le parece? Sí, muy bueno. No, pero no creo que Raquel cocinara en esa época. Miguel, ¿no? No, a lo mejor sí, bueno. No sé cuánto, hace unos cuantos años que está Raquel por allá. Sí. Vamos a tener que caerle un día a comer a Raquel. Sí, vamos a probar la comida. Cocina muy rico. Sí, indudablemente, ¿no? Y tenemos muy buenas referencias. ¿Qué le parece? Por parte de Raúl y por Marianela, así que en cualquier momento llegamos. Y si no llegamos por la escuela, vamos a llegar por la casa. Y si no, nos vamos para la panadería, algo vamos. No. Me parece que con el estómago vacío no nos vamos a venir. No, algo nos vamos a hacer. De arriba un rayo, ¿vio cómo es? Un saludo por estar siempre escuchando, aunque no esté el Raúl hoy, igual que nos esté haciendo el aguante a nosotros. Ese es el club de fans de Raúl Strapetti. Ahí está. Que está bien o que está mal, no sé. Tiene razón Guillermo, si también no está mal, no se sabe. Pero dice por acá, vamos arriba Uruguay, 2-1. Bueno, me sirve, ya le digo, aunque sea el 2-1 y el último sea con la mano y en la hora o pasado la hora, no importa, el asunto que el juez nos cobre el gol y que ganemos, porque así somos los uruguayos siempre. Como dice el verso. Se viene con todo, Bueno. Chicos, vamos a otro mensaje más, 12 horas 9 minutos, como siempre. Sí, tenemos estamos. Que terminar menos 10. Ya estamos. Pero, no, pero siempre estamos con esa buena voluntad de que nadie nos dice nada porque. Pero por suerte. Pero mire que el presidente hoy, se va. Por suerte que estábamos solos, no tuvimos que terminar antes, que eso hubiera sido muy Dios, grave. Qué feo hubiera sido. No, hubiera sido gravísimo porque era porque no teníamos este. Tenemos unos cuantos resultados ya tirados para Uruguay, bueno, vamos a ver porque quizá lo vamos a guardar los resultados. Vamos sí, a ver cómo si no, los anotamos. Vamos a ver que si de repente en el próximo programa, capaz que con el que acierte los resultados, hacemos algún... Algo le regalamos. Algún sorteo, le regalamos algo. Oh, nos dice Raquel, los esperamos, serán bienvenidos. Arriba Uruguay, nos dice Raquel. Bueno, muy bien, gracias. Gracias Raquel por no las dos cosas. No sabe el clavo que se va a llevar. Sí, además no sabe que yo paso todos los domingos por ahí. No existe fundamento alguno. Dice García que no existe fundamento alguno. No sabe que yo paso todos los domingos, que somos como 8 en casa. Pa. No se puede así de esa manera, no, sin conocer no se puede. ¡Pah! Mire que brava la mano. ¿Y quién va a hablar? El hombre de la calle Artiga, viejo. Hoy llamó unas cuantas veces el hombre de la calle Artiga. Completo. Nos dice Ana María, muy bueno el programa, felicitaciones, un saludo para Chico. Bueno, muchas gracias Ana por estar siempre escuchando, yo sé que siempre está al tanto de lo que hace la radio diariamente. La verdad que sí. Compañera del Rincón de Ana que celebra los 3 años de programa el próximo domingo 15 a las 14 horas. Muy bien. Los chivos vienen aparte. Ahí está. ¿Vio? Yo no cobré nada. Tiene razón Ventura. No, nosotros tampoco. Raúl traía unos chivos, pero hoy no los trajo. No, pero... Nela también iba para Montevideo, supongo. Sí, porque hoy no intervino en el programa. Doy fe, porque yo los encontré justo cuando se estaban yendo para Montevideo. Que me encargaron el programa, así que... No sé si lo encontrará el próximo lunes. Porque, no ¿sí? quería molestar. Está bien. Ahí está, ¿ves? Dice, no, ella aparece, pero poco, muy poco. No, y por suerte no estaba, porque quién sabe lo que dice. ¿Ves? ¿Sabe qué pasa? Que después va a escuchar la grabación. Ah, bueno, está, pero con la grabación no, ya no tiene. No tiene la misma fuerza. La grabación ya no tiene la misma fuerza. Es un documento, pero no. Es un documento, pero ya queda sobreseído. Estamos salvados, ¿eh? Sí, sí. Chicos, ¿le parece si nos vamos? Bueno, usted sabe que lo único que me quedó pendiente es decir que son de las cosas que vamos a hablar la próxima semana o en la semana siguiente, que vamos a seguir hablando, trayendo alguna cosa en el recuerdo. Y como me toca un poco a mí, vamos a hablar un poco de lo que fue la fundación del Ateneo, que la gente nueva no sabe ni lo que fue el Ateneo, y la gente que peina alguna cana como yo, que alguna vez corrió atrás de la pelota, y la gente grande sabe que que también existió otra institución de los cuales también hubieron muchos hinchas, y todavía incluso al día de hoy la institución no existe, hace como 25 o 30 años, y siguen siendo hinchas. Así que es muy posible que la próxima semana traigamos un recuerdo a algún, la fundación de Ateneo, algún clásico del cual tengo documentación también. Así que, aparte de los resultados, si el tiempo nos da, vamos a continuar escarbando un poquito la historia, que es lo que la gente le gusta. Y bueno, para terminar, es decir, aparte de reiterar que vamos arriba a Uruguay, hoy esperemos un triunfo, esperemos que nos pongamos otra vez en carrera para ver si llegamos al cuarto puesto, y ni siquiera tenemos que competir por el quinto. Y bueno, y muchas gracias a todos los que nos hicieron el aguante del otro lado de la radio, escuchando lo que uno trató de decir, un poco improvisando, porque lo que tenemos nosotros a veces no da para la hora y pico que lleva el programa. Y por lo tanto, por el día de hoy, agradecemos a toda la gente que nos escuchó, si fuimos de su agrado. El próximo martes volveremos a estar en El Chico, en el Área Chica. Muchas gracias. Chico, hasta el próximo martes, Y bueno, nosotros le decimos que nos reencontramos el jueves. Mañana bueno, no tenemos programa nosotros. Es el horario que le pertenece a Alejandro. No sé si vendrá porque andaba con unos problemas de salud. También tenemos dos en el banco suplente. O sea, ni en el banco. Santana Hernández con congestión, que hasta el próximo jueves difícil que se pueda reincorporar. Anduvo de noche, pasando frío. Sí, eso es bravo. Y Alejandro también con una gripe bastante fuerte. Sí, bueno, así que la gripe que requiere cama. Sí, la verdad que sí. Yo estuve como usted también días, le pasó. Tres días, y la verdad que por suerte salí adelante. Este invierno creo que lo voy llevando. Ya tenemos la vista de la primavera, si Dios quiere. Así que ya por un tiempito. Llegaremos. Estas gripes así media de verano. Yo también pasé, así que bueno, ya estamos. Yo le tenía miedo porque dice que agosto lo prepara y septiembre se lo lleva, pero bueno, la voy llevando. Mire que bravos. Nos reencontramos el próximo jueves, si Dios quiere, partir de las 10 horas, en el caso mío personal. Chico, el próximo martes. Hasta el próximo martes, si Dios quiere.